de Goyeneche a Tarantino. Hay veces en la que nos ahogamos. El pecho nos queda chico, la garganta se tensa, la mirada se pierde y un cosquilleo nos recorre lentamente el cuerpo. Sentimos que nos olvidamos de cómo usar la voz, porque no sale, se queda trabada y se transforma en un algo independiente de nuestra voluntad. Y ahí el cuerpo es el que habla, transmite, grita. Hay otras veces en la que la voz materializa en palabras eso que nos pasa por el cuerpo, con carraspera o tonos suaves, con claridad o balbuceos. Con la mirada y el ritmo de la respiración como música de fondo, la voz cuenta cosas y, claro, quiere que la escuchen. Y una vuelta le dice, ¿usted cree que siente que no van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿Te vas a subir arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No, bien propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De Goyeneche a Tarantino, programa número 67. Hoy es miércoles 15 de abril. Mi nombre es Evelina y a mi lado, Tata. Tata. Así. Ah, me salió como Tata. Con ice. Sí. ¿Cómo andas? Fresco, ¿no? Una propaganda de dentrífico. Sí, dentífrico. O de pastillas de menta. De pastillas de menta. Muy bien. En este 15 de abril, dijimos, ¿no? Ya 15. Ya 15. Ya estamos adentrándonos en el otoño. Mal, re. Ya está fresca la noche, lo cual está bueno. Va, no sé si está bueno en realidad, pero... Los días vienen... estamos en esa etapa en la cual salís con un abrigo a la mañana y a la tarde lo querés tirar a la mitad de la calle. Y decir, creo que ya esto lo decimos todos los miércoles, pero bueno, pasa. Siempre hacemos como el rondín el rondín climático. Sí. No y... somos la señora ucraniana que está en la TV pública, ay, pero... No, un día la podemos traer. Que nos cuente su vida, ¿no? Más allá del clima. ¿Qué es de su vida más allá del clima? No es muy difícil. A ver, si Radionauta tiene a Osvaldito, a Osvaldo Bayer, sí, al aire, ¿por qué no vamos a poder traer? Le decimos, mirá, vino Osvaldo Bayer. Vos como ucraniana podrías venir también. Claro. No, por ser ucraniana. No sé si es ucraniana realmente. Bueno. Se dice. Se dice. Podemos averiguarlo para el programa que viene. Estamos en Radionauta, en FM 106.3, en el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Antes de empezar a contar las vías de comunicación, por ejemplo, vamos a saludar a quienes están atrás del vidrio. Hay un chico colorado que se llama Juan Martín. Le mandamos un beso. Está Wilkinson. Sophie. No, Wilkinson. Está Sofi, también ahí haciendo el aguante como siempre. Y está nuestro gran operador, a quien le dedicamos íntegramente el programa del día de la fecha, el señor Pablito. Pablico. Si querés, me adentro en esto que son las vías de comunicación. Ay, son como las... Bueno, no me sé la palabra esto de cómo se dice las... Bueno, después cuando me la recuerde digo. Dale. Si querés comunicarte por teléfono, sí. 451-691717, final, ¿no? Por correo radionauta fm@gmail.com o la página estrenada este año, ¿no? Es radionauta.com.ar. Por Facebook, varias vías. Puedes entrar al Facebook de Radionauta y poner algún comentario ahí, publicar, dejarnos algún saludito. O por el Facebook de Goyeneche a Tarantino, así, de Goyeneche a Tarantino. Y si no, por el Twitter, Radionauta FM. FM. El Twitter. Esas son las vías de comunicación. Nos pueden llamar si querés, saludarnos, la verdad que estaría bueno. El Facebook de Goyeneche como que lo reactivamos hace dos programas. Está ahí como y para seguir reactivándolo también necesitamos del apoyo de la gente del otro lado que nos devuelva, ¿no? La retroalimentación del Facebook, sino lo dejamos de lado y lo damos de baja. Mierda, sí. Claro, hay que ser determinantes. Hay algunos momentos que cuando lo pones en tensión, la gente reacciona. Ahí va. Vamos a empezar con un poquito de... me salió un poco así, con un poco de música. Hoy tenemos un programa lindo. Muy bonito. Así lo voy a decir, es lindo. Muy bonito. Tiene... Variado. No vamos a anticipar, variado eso. No queremos anticipar, pero sí nos desligamos un poco, ¿no? De nuestra beta rock 90. Un poquito, sí. Nomás, ¿no? Pero le dimos un poco de lugar a alguien que nos quedaba un poco olvidado. Nos quedó un poco olvidado y va a ser casi protagónico en el día de hoy. Pero antes vamos a escuchar a Divididos, esta banda que el fin de que viene, el otro, visita la ciudad de La Plata. ¿Quién te dice que algún día... ¿En Atenas? Moyo venga al estudio. Yo lo entrevisto. ¿Atenas? ¿Eh? ¿Dónde toca? En Atenas. ¿Sabes? En Atenas. Ya lo tiene casi guardado en el bolsillo. Y más o menos. ¿No? De hecho, no hay más entradas. Va a estar que explota. Sí. No hay más entradas, se está esperando nuestro operador que se quiere matar, dicho sea de paso. Vamos a escuchar del disco Narigón del siglo del año 2000 el tema ¿Qué pasa conmigo? Yeah. volvemos en De Goyeneche a Tarantino a esta sección, podríamos decir, fragmento, segmento, ento del programa, que ente, tiene que ver ya con efemérides. Pero antes... Antes recuerdo la palabra que quería hoy enunciarte, que era parroquiales. Ese ya estas palabras que pasaron de moda, pero bueno, hoy tiramos las parroquiales con los contactos, qué sé yo, y nos faltaba una parroquial, eso lo vamos a definir en el próximo programa. Este sábado 18 es la fiesta de apertura de Olga Vázquez, acá, de este lugar, de nuestra casita, donde está sentada nuestra querida radio y ajá, este lindo programa, ¿no? Claro. Van a tocar, mira, te cuento. Sí. Señor Tomate, ¿no? Sí. Banda ya del... Ya no están, ya... La renombre. Muy bien, la banda del under platense, fantástico. Después, otro programa, nos dedicaremos a definir el under, porque ya es una banda que sobrepasó eso. Es y on, los no es más Reyes under del Falsete. Bien. ¿Sí? Desde las 24 horas, más o menos, o... Sí, 23 horas. Bien. 60 entre 10 y 11 para algún despistado que todavía... No se dio cuenta, no sabe dónde estamos o no conoce el Olga. Bienvenido sea. Una fiesta grande. 2015 a pleno. 2015. Ahí va. Sí. Espectacular tu parroquial. O tu parroquiala. Bien, estábamos con efemérides y lo que estamos escuchando tiene que ver con una de ellas. Pero antes de decir qué efeméride tiene relación con la música que estamos escuchando, te voy a contar que un 14 de abril de 1912. Nacía un señor francés, fotógrafo, de quien vos vas a decir el nombre porque te sale tan bien. Dale. Se llama Robert Dusno. Robert Dusno. Perfecto. Algo así. Si ese me escucha hombre, mi vieja, llamaría a la radio y dice, sáquenlo. Estaría pero... bueno que llame tu vieja y la sacamos al aire. Ay, no, mira. Me da vergüenza, pero bueno, por ahí, como me animo un poco más, la sacamos en vivo y que nos haga las traducciones de los nombres franceses, que realmente es un problema. Sería muy... estaría bueno, realmente. Este hombre, fotógrafo francés, es el autor de la popular fotografía El Beso, esta en la cual una parejita se está dando un apasionado beso en las calles de París. Pero estaría bueno contar un poco más sobre este hombre, ¿no? ¿En qué contexto? Más o menos pensemos que estamos en radio, Eve, tenemos que graficar un poco de... La foto. De lo que no se ve, claro. Bien. ¿Cómo es esa iba foto? A llegar a lo último. Ay, mirá, el rollo. Me muero. Inspirado, ¿viste? La foto, blanco y negro, mucha gente pasando, se ve como el movimiento, y ellos en una imagen congelada dándose un beso súper apasionado en las calles de París. ¿Qué pasa con esa foto? Uno la ve y dice, qué lindo cómo logró captar este hombre esa cotidianeidad que puede ser un beso, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sucedió? En un momento, una pareja apareció diciendo que era la pareja protagonista de la imagen, queriendo un poco de plata de la cantidad de fortuna que hizo este hombre con esa foto. Y lo que dijo Robert fue, no, esa pareja eran actores que posaron dándose besos en ese lugar y en un montón de otros lugares. Uh-huh. Que un poco la baja, ¿no? Pensar que estaban posando. Claro. Hubiese estado bueno decir, mirá cómo captó ese momento. Pero bueno. O nunca dar cuenta de que fue posado. Sí, la desaparecer. Cagó. Decir, yo soy Robert Tanto. Sí. Robert Dusno, dejo una foto y paso al anonimato. Tengo más data sobre esa foto. Pertenece a una serie que se llama Besos, sobre los enamorados de París, que fue hecha por encargue por la revista America's Life de Estados Unidos. Bueno, y pasó esto con esta pareja. Este hombre de autodidacta trabajó en la fábrica Renault, para decirlo en francés. Muy bien. Pero lo echaron. Él lo que decía era, desobedecer me parecía una función vital y no me privé de hacerlo. Se rebeló y le dijeron, no, chau, te vas pero a Renault. ¿Sacó primero la foto y después se autodespidió? No, o yo le iba a contar después lo de la foto, pero vos quisiste que yo claro, te lo contara antes, te lo conté antes. Antes de ser fotógrafo y dedicarse plenamente a la fotografía, trabajó en esta fábrica. Después participó de la Segunda Guerra Mundial. Y después se dedicó justamente a la fotografía. Y lo que él decía es, mi foto es la del mundo tal y como deseo que sea. Y después sacó la foto del beso, se hizo famoso y todo eso. Así que bueno, si querés buscar la serie Besos en París, en un momento no así... No solo yo. Cholulo, invitamos a quien quiera que saque esa... Que busque un poco de información, que revea esa foto, que saque sus propias conclusiones semióticas, de coso, estéticas, genéricas, Y también, bueno, que se lleve una linda imagen porque es una linda foto. Exacto. Por eso quisimos traerla, ¿no?, a colación en este día. Pero decíamos que está sonando algo particular de fondo y es Smile, una canción, va, más que canción, una pieza musical. Movimiento. ¿Un qué? Movimiento. Mira, movimiento. Música clásica, un movimiento. Compuesta por Charles Spencer, más conocido como Charlie Chaplin. Se llamaba así, Spencer. ¿Por qué? Porque un 16 de abril de 1889 nacía en Londres Carlitos Chaplin, como lo conocemos nosotros. Este hombre murió en el 77 en Suiza, país. Un detalle, perdón. Charles es. Charles. Porque es inglés. Charles. O Carlos. ¿Quiere decir Carlitos? ¿Por qué le decimos Carlitos? Ahora tengo toda la data. No te puedo creer. Te morís. Dale, contame. Te morís. Antes te iba a contar, murió en Suiza porque estaba exiliado en ese país porque se lo acusaba de comunista, que eso capaz que vos después podés ahondar un poquito más. Pero bueno, ¿por qué Carlitos? Él hizo un personaje llamado Charlotte, también conocido como el vagabundo, que acá, digamos, en los países hispanohablantes, se popularizó como Carlitos. De ahí viene. ¿Y lo de Carlitos, donde venden churros, tiene que ver con Carlitos o no? Habría que preguntar. No, Carlitos creo que murió, el dueño de los churros o los panqueques. Los panqueques, perdón. Los panqueques. No. Había uno también que vendía churros por en Mar del Plata también. Pero no sé si era Carlitos. No era Carlitos, pero bueno. ¿Viste? Tiene nombre también con diminutivo, es común. Sí. Tenía. Bueno, mezclamos muchos temas. Después sí. Pero bueno, está bueno esa hilvanación de la trama de ideas. Pero sí está bueno. ¿Te cuento un poco más de Carlitos? Dale. Chaplin, no, el de los panqueques. Bueno, tuvo varias películas muy conocidas: La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. Fueron como sus grandes éxitos. ¿Vos viste alguna de esas? Sí, vi Tiempos Modernos, vi El Gran Dictador. Me acuerdo más de Tiempos Modernos. Hoy la estuvimos escuchando, ¿no?, nombrar esa. Sí. Esa película. Tienes razón. Modernos. Sus técnicas al momento de filmar incluían una técnica que se llama Splat Stick, que traducido significa algo así como bufonada o payasada o golpe y porrazo, que es la técnica de los payasos de pegarse y reírse, digamos, no generarse dolor, como este juego con la violencia. A su vez usaba mucho la mímica y demás rutinas de comedia visual. Pero no solo el actor Carlitos, sino que era humorista, compositor, productor, director y escritor. Era como súper completo. Y respecto a un dato así como de color, curioso, a la ropa que usaba, ese traje ese atuendo tan conocido. Estamos contentos hoy. Decía, no tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. Sin embargo, en el camino al guardarropas pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio: los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando a Senet, quería que pareciera una persona de mucha más edad. Agregué un pequeño bigote que pensé agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo. Así nació ese atuendo tan conocido de Charles Chaplin. Por otro lado, te cuento que en 1911, digamos, a nivel político también tuvo como una trascendencia importante. ¿No? Se posicionó. De hecho, el Gran Dictador es una película en la cual de alguna u otra manera toca el tema del nazismo, justamente. En 1919, el grupo construido por él y otros actores funda la compañía distribuidora de films United Artists, en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Y respecto a este tema que estábamos escuchando, Smile, que la compuso para Tiempos Modernos, justamente la popularizó una persona de la cual hablamos, creo que el primero o el segundo programa, Nat King Cole, este intérprete. Sí. Vamos a escuchar un poquito de la versión que canta él. Smile, though your heart is aching. smile even though it's breaking. Bueno, Nat King Cole la canta así. ¿Te gusta? A mí me encanta esa voz. Mira, para escuchar un pensé que sábado a la noche con un vinito. Con un vinito, sí. En esas, en esos inviernos que uno está refugiado. Sí. Es lindo escuchar esas versiones. Esos, es un jazz, pero ya cantado, interpretado. Y esas voces acompañaban, ¿no? Sí, es un instrumento más. Bien. Y ahora tengo otra, a ver qué opinas. Porque este tema también lo hizo Michael Jackson. Cambia un poco el temita. Vas a escuchar la voz particular. Tarda en arrancar, por eso estoy hablando. Porque el tiempo es tirano. Decime un detalle, ¿sabés si Michael ya era, seguía siendo negro o ya fue blanco? Porque ahí ya cambia mi posición. Era digamos. Blanco. No me gusta. Bien. No me gusta. Ya cuando Michael fue blanco, ya para mí perdió toda su, o sea, integridad. ¿A vos te gustaba negro, color mate cocido? Porque viste que tuvo un momento de transición. Sí, bueno, pero estaba. No fue proceso, blanco de golpe. ¿Viste? No fue claro, blanco no, de golpe. Sí, no, chico, no estoy diciendo algo malo. Che, esto es. Estamos para Proyecto Petunia, chicas. Sí. Acuérdense, de 11 a 12, pero hoy quédense escuchando Goyeneche, que viene mucho más divertido. ¿Te gustó esta versión? No. Realmente a mí los 80 no es algo que me gusten, digamos. Bien, perfecto, los sintetizadores. A mí tampoco. Es un gran cantante, Michael Jackson, tiene temas muy buenos, pero realmente tuvo un afán de parecerse blanco y perdió toda su... Fue un estudioso de cómo ser un blanco. Sí, yo creo que no solo se cambió la piel, sino también perdió los matices que tuvo, que tiene una persona negra, digamos, en sus formas, en el hablar, en la rítmica, en todo. Coincido. Pero bueno. Vamos a Nat King Cole. Sí. Esto pasaba con Charles Chaplin, una persona que realmente yo me puse a mirar un par de videos y a mí me genera una ternura. Me encanta, realmente me encanta. Incluso vi cuando le dieron, no sé si era un Oscar o qué, ya siendo muy viejo él, cómo se emocionaba. Obviamente estaba. 1972, un Oscar honorario le dieron. Ahí va, ¿no? Eso. Toda la gente parada, emocionada. Él también emocionado con el gorrito. Claro, también hay que pensar que él retorna de un exilio que Edgar Hoover, en 1952, en ese momento director del FBI, posterior, ¿no? Presidente de los Estados Unidos. En esto es una pre-etapa, una proto-etapa de la Guerra Fría, ya viste, con esto de la acusación constante de, por sus ideas, de comunista, de esto y lo otro. Él decía, Chaplin decía, que Estados Unidos, ¿no? Su residencia en Estados Unidos, él se iba o renunciaba a su residencia por la insana atmósfera en que las mentes liberales pueden ser señaladas y perseguidas. Se sentía bastante incómodo a un estigamiento constante. Uh-huh. Y dijo, bueno, me voy. Creo que también ese premio al volver está en eso, ¿no? De poder de despegarse, ¿no? Desterrarse a sí mismo. Exacto. Pasamos a la última efeméride del día de la fecha. Que algo que te encanta. White Zombie. ¿Qué tenés para contarme de esta? ¿Qué tengo para contarte banda? White Zombie. Estamos como con unos cambios, así pasamos a más de Smile de una versión, Smile de la otra, pero bueno, esto es de Goyeneche a Tarantino. ¿Y qué hacemos? Zigzagueamos. Zigzagueamos. White Zombie cumple, no White Zombie, sino su álbum más conocido, Astro Creep 2000. Lo vamos a dejar ahí cortito porque el nombre es demasiado largo y demasiado complejo. Bien. Cumple 20 años de la salida de este álbum que marcó la mitad de los 90. Por ahí uno dirá, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Qué poco relevante? No, sí, es un álbum que dentro de los géneros pesados marcó un cambio en decir, bueno, una estructura que venía siendo muy ortodoxa de la música pesada, muy de la postura, de salir, de que yo coso y las motos y la actitud de fuerte y todo eso. Y White Zombie dijo no, hizo un cambio. Una banda que viene de Nueva York, nació en Nueva York a principios de los 80 con otras bandas como Sonic Youth, que después derivaron y crearon el Noise, que es un sonido más alternativo. Ajá. Si se quiere, pero como buscando experimentar con el ruido, ¿no? Darle melodía al ruido. De esa derivación, por ahí White Zombie se fue más concreto a lo pesado. Es muy loco hablar de White Zombie con esta cortina. Con esta cortina, ¿no? Pero bueno, es parte, no importa, es parte de todo esto. Es parte de esto. The White Zombie también usaba mucho de sampler, de películas de terror, de cosas y algunas melodías así uno encuentra a los comienzos de los temas. Por sí. Ahí las temáticas giran mucho en las películas de terror clase B, en una estética también muy deshilachada, para llamarlo de una manera deshilachada, ¿no? Mucho parche en las ropas, una estética muy particular, una bajista mujer que es muy, era muy complicado ver, y una mezcla con un sonido medio industrial, techno, dance, que hace que uno diga, entro a la puerta más pesada de lo pesado. Sí. ¿Sabes? Suena contradictorio. Por una puerta grande, ¿no? Empecé a escuchar algunos géneros y fui... No, como de una. Es como entras accesiblemente a algo mucho más concreto y duro. Bien. ¿Sí? Yo te invito a compartir un tema de este disco, que fue un disco que, a ver, multiplatino, vendió mucho y también marcó esto también, como también un freno de decir, bueno, seguimos achatados pensando en los viejos... esquemas del metal internacional, de coso y de ser malos, bárbaros, duros, machistas y motoqueros, o vemos un poco más a cómo pensamos un metal de hoy en día y nos ponemos a torno. Ahí va. ¿No? Con nuevas cosas, con nuevas incertidumbres y nuevas propuestas. Y esto creo que fue un disco que creo que después, bueno, Marilyn Manson, un montón de artistas que después se fueron haciendo, fueron también mixando a partir de esto. ¿Sí? Muy interesante, señor. Ah, vamos a escuchar un poquito de White Zombie. 1995, no. Sí. Supercharger Heaven, digamos. Un clásico. Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Non est

hacia Chaplin, bien argentinizado el apellido, hacia películas mudas. Bueno, un juego con la voz que la editorial un poco tocamos el tema, ¿verdad? Sí. Pero para hablar un poco del polaco Goyeneche, nació en Saavedra el 29 de enero de 1926 y murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1994. La particularidad rubata de Goyeneche se basaba en no hacer coincidir en el tempo de la letra con el tempo de acompañamiento musical. Digamos, esa es la particularidad más grande que tiene. Esto de cantar como le pintaba, digamos. Contar el tango, ¿no? De alguna manera. Ya que estábamos a decir que a Germán Gómez, que siempre lo nombramos, uno de los fundadores de este programa, le gusta mucho Goyeneche. Así que le mandamos un saludito. Otro dato respecto al polaco es por qué le decían el polaco. Y era, bueno, por su cabellera clara, básicamente, por eso. Fue precoz habitué de los cafés y de los cabarets que dieron lugar y refugio a artistas y a devotos de la generación de 1940. Cantor sin formación académica, recibió su primer espaldarazo en un certamen de voces nuevas organizados por el Club Federal Argentino en 1944. Más tarde se vinculó con la orquesta de Raúl Caplum, con la cual no alcanzó el estudio fonográfico, alternando todavía su trabajo profesional de cantante con otros oficios. Él fue chofer de colectivos, taxista y fue también mecánico. En 1956, a los 30 años, o sea muy joven, se convirtió en el cantor de la orquesta Aníbal Troilo, de quien fue admirador y entrañable amigo. En 1986 conoció en un bar a la morocha Adriana Varela, otra que tiene una voz increíble. Sí, también que también, como para citar. Sí, total, ¿no? También laburaron mucho juntos. Y en el 87, año en el cual nacimos, quienes hablan acá, ya lo queríamos decir, cantó y actuó en la película Sur, dirigida por Pino Solanas. Mira vos. ¿A vos te gusta Goyeneche? A mí me gusta Goyeneche. Algunas cosas he escuchado. El año pasado, para también de última del chivito, con Naura ahorita hicimos un especial de Troilo. Y bueno, tuvimos que hablar. No podíamos no citar en la orquesta de Troilo a Roberto Goyeneche, que estuvo ahí mediando los 60, algo de los 50-60 con él. Ahí va, ¿no? Y que te voy a leer. Contame. Textual lo que le dice Troilo en un momento. Esto me acuerdo que lo pasamos en algún momento. Lo que le dice Troilo cuando dice: mirá, polaco, ya está, seguí vos, le dice. El polaco dice: fue el mismo quien me dijo un día, al cabo de casi 8 años de estar juntos: bueno, polaco, vamos a tener que dejar. Y yo le pregunté: ¿por qué, gordo? ¿Las cosas andan tan mal? No, no es eso. Es que ahora usted está llamado a conquistar popularidad y dinero que no le voy a poder pagar. Pero no se preocupe, ya vamos a volver a juntarnos un día. Cortito y al pie. Claro. Pero le dijo: ya está, es tu momento, polaco, hacia la tuya. Bueno, eso y muchas cosas más, de una manera también muy particular y muy como seductora, podríamos decir, las cuenta el propio Roberto Polaco Goyeneche en una entrevista que le hizo Antonio Carrizo. Esto que vamos a escuchar es un fragmento. Y realmente se ve como la esencia del polaco, ahí como cuenta las cosas. Escuchemos un poquito. Roberto Goyeneche, después de Troilo. Después de Troilo. ¿Por qué? No sé, porque empecé a cantar como... Porque, por ejemplo, cantando con Pichuco, el respeto hacia, no faltando el respeto a las otras orquestas, sino el respeto sobre lo que el gordo quería. Por ejemplo, el gordo quería acá pianísimo y acá fortísimo. A lo mejor yo lo sentía de otra manera, ¿sabes? Pero yo era un instrumento de la orquesta. Y cuando el gordo me dijo: bueno, pibe, hay que irse de la orquesta. Yo le dije: gordo, ¿por qué andan mal las cosas? Dice: no, porque usted está llamado a ganar mucha plata y yo no se la voy a poder pagar. Pero vamos a seguir siendo amigos. Yo lo voy a acompañar a usted, porque primero no me tuteaba. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser Roberto Goyeneche acompañado por Aníbal Troilo. Juro por mi madre que me dijo eso el gordo Pichuco. Y cuando me acompañó en una casa de la calle Talcahuano, me dice: ¿viste cómo se da? No me equivoco yo. Se va a enojar a Tila si no decimos que fue en el caño.

que cuando me falta un buen gol. Pero por ahí te dice, tango. Sí, sí. Cuidado. ¿Pero qué es Gardel para vos? Bueno, Gardel para mí es el sumo. Para mí. Es el sumo. Sí, el sumo del cantor. Para mí Carlos Gardel es el sumo. Es lo más importante que hubo, que hay y que va a haber. Bueno, oíme, ahora vamos a ir a París como Gardel. ¿Está claro? Vamos a ir a París como Gardel. ¿Vamos a hacer el festival de otoño a París? Bueno, pero espera, para un poquitín antes de la pausa, nos vamos a ir. Haceme un poquito de una canción, que no sabes cómo me gusta. Una canción. ¿El tango del gordo? Sí. No, un poquitito, lo sé. Un poquitito, sí, a ver. Y la bonita, que sé, es una canción. Vamos. Y nada más. Que una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos en curda. Da gusto escuchar a Goyeneche. Da gusto escuchar este dúo, Goyeneche, sí, y Antonio Carrizo. Qué entrevistador, qué manera. Y aparte, ¿cómo lo lleva? No, y aparte yo creo que siempre es lindo escuchar a gente apasionada. Claro. Hablan de tango y ambos son apasionados del tango. Son realmente apasionados. Te contagian eso. Un detalle, este es un como el detrás de cámara o el detrás de micrófono, podríamos decir. Muchos de los audios que tenemos, con los que hemos armado también lo que embellece nuestras artísticas, son parte de esta entrevista, porque es realmente increíble. El modo de referirse de Carrizo a Goyeneche es joven. Sí. Joven nene. En un momento dice joven nene. ¿Cómo joven nene? Uno los ve a los dos y no se sacan ni 5 o 6 años, digamos. Hasta uno en un momento dice, che, ¿no será un poco más viejo Goyeneche que Carrizo? No, en realidad no, están promediando, pero es como una relación de vení, contame. La verdad que es muy linda, ¿no? Da gusto. Está casi completa en YouTube y hay un par de cosas más para escuchar de Goyeneche. Da gusto y te transmite un poco de ternura también. Claro, y viste que está esta insistencia de cantame, cantame, sí, cantame. Carrizo insiste con cantame a capela constantemente. Digamos. Buenísimo. Vamos a escuchar un poquito de Goyeneche, un tema completo. En esta ocasión vamos a escuchar Afiches, hecha por el polaco en el Teatro Ópera. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de una ficha de papel se ripa la ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último guirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja al aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena al paladar y ahogarse, sin poder gritar, yo te di un hogar, fue culpa del amor. dan ganas de balearse en un rincón. Llama la noche a la cancel, tu piel de ojeras, ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda, señor, muchacho, le voy a contar. Imposible no bailar con las cortinas de Goyeneche, lo cual nos pone muy felices. Vamos a dejar a Goyeneche justamente descansar por un rato. En realidad no descansa en nuestros oídos y en este programa. Está retumba. Presente siempre, ahí va, vibra. Vibra. Se expande. Y vamos a ir con esta última sección del programa, como todos los miércoles, que tiene que ver con estas bandas poco... Poco conocidas, poco comerciales, ya olvidadas. Entre toda esa melange entra esta categoría. A ver, ¿qué tenemos para el día de la fecha? En este día tenemos una banda que duró más. Uno dice, una banda que saca un split. Split se llaman como unos pequeños discos de 4 o 5 temas que se comparten con otra banda. Bien. ¿Sí? O dos temas en un compilado y dice, bueno, esta banda, viva la frase, duró menos que un pedo en una lata. Sí. No, es una banda que estuvo del 98 hasta principios de los 90 y tuvo 5 o 6 temas. Se trata de Tía Newton. Bien. Una banda que nació a principios de los 90 dentro de esto de lo que era el rock o el sonido sónico. Sonido sónico. El rock sónico o la movida sónica. Sí. Que integraban los primeros Babasónicos, que integraba Martes Menta, los Supersónicos, Juana la Loca, Los Brujos, Todos Tus Muertos. Es esta primera movida en el cual dijeron, bueno, un poco de guitarras poderosas, un poco de sonidos extraños y volar mucho, volar mucho. En este volar, en toda esta mixtura nacía esta banda que la conformaba el tristemente célebre Carca, otro de pera, uno de pera prominente. Muy prominente. Bien. Que empezó su carrera a partir de esta banda. Una banda que duró 4 o 5 años con inestabilidades, ¿no? Sacó 5 o 6 temas y se fue disipando más que nada por esto de que era una banda que su plan era no tener plan. O sea, subía en el escenario una banda muy vistosa. Ajá. Digamos, no vamos a quitarle mérito, era una banda con muchas capacidades, muy interesante. Pero esto, digamos, como que no llevaba a ningún lado y a la hora de editar no había nada producido, digamos, no se podía porque era, bueno, una especie de jam o de improvisación constante y de búsqueda de sonidos que no llevaba a ningún lado. Bien. Como para decir, bueno, lo empaquetamos, sacamos, acá está nuestro producto, estos somos nosotros. Esta banda se terminó separando después de algunos compilados, sacó un cassette split, esto que te decía, sí, se llamó dentro de Ruido 3, con una banda llamada Avant Press en el 93. Ajá. Era todo como con... tres. Y sacó después otro compilado, dentro del compilado Ruido, con bandas como Babasónicos, y estaba toda la movida esta... Sónica. Sónica, ahí incluido. Principio de los 90. Bien. ¿Por qué se llaman Tía Newton? ¿Por qué? En teoría, porque Newton era el apellido de... la tía del bajista, que les prestaba una casa campo muy bonita, antigua, así con muchos espacios y con una buena acústica para que ellos hicieran sus soniditos. Ahí va. De los músicos en general no se sabe mucho qué pasó. Sí, por ahí de Carca, que después tomó cierta relevancia, pero en los primeros discos de Carca son bastante interesantes, mezclando un poco de lo psicodélico, un poco del stoner, un poco de... del rock progresivo, buscando, si se quiere, ¿no?, buscando un sonido propio, mezclar el sonido, hasta que en el 98 Al pasto. Saca un disco, llama Nena. Un disco que se llama Nena, es un rock and roll cuadrado argentino, semi-rolinga, medio paranoiquero, medio son sus amigos, ¿no? Se empezó a cambió la junta, se juntó con Calamaro y con los Ratones Paranoicos y hizo un disco cuadrado rock and roll, donde los temas hablaban sexo, drogas y rock and roll. Ahí, nena, quiero estar con vos. Ahí, nena, esto. Yo soy así, yo soy acá. Y terminó en la nada, siendo un segundón de nada. Perdió se diluyó, ¿no? Por ahí una movida más comercial, donde ya había representantes o gente que tenía cierto peso. Y, digamos, en una movida tan repetitiva y tan estructurada, uh-huh, como es este Rolling Rock argentino, claro, que es una marca Rolling así, Rock, donde las bandas se repiten y no termina viendo un matiz, una diferencia entre una y otra. Esto es mi apreciación, sí, vale aclarar. Se fue ahí diluyendo la carrera de Carca, que toca, yo recuerdo por ahí festivales de música que no tenían que ver, nada que ver, un Quilmes Rock de música de metal y Carca en el medio, abucheado y con pedazos de hamburguesas pegados en su cabeza, porque era... Claro. Pero al otro día tocaba Divididos y le pasaba lo mismo, le tiraban con de todo, diría Crónica, porque era un músico que no encajó en ningún lugar, digamos, claro, perdió su identidad, se convirtió en algo ahí diluido, a medio camino, y bueno, quedó ahí. Bien. ¿Sí? Pero en un momento hizo algo bastante interesante, que es esto, Tía Newton, y que es con lo que nos vamos, y es un temita que se llama Gran Baile al Sol, y no nos olvidamos, ¿no?, de un hecho que sucedió esta semana con, si se quiere, la pérdida, voy a decirlo de una manera un poco críptica, la pérdida de materialidad, ¿no?, del gran Eduardo Galeano. Para decir una manera, por el paso de la trascendencia, hay cosas que van mucho, obvio, más allá. Obvio es que una, sí, materialidad, no la tenemos para verlo y tocarlo, pero está. No nos olvidamos de él, e incluso ya les comentamos que la idea del miércoles que viene es hablar un poco más sobre Galeano, escuchar a Galeano, leer Galeano. Y quizás hasta escuchar música que le gustaba a Galeano de alguna manera. Así que prometemos que para el miércoles que viene vamos a ahondar un poco más en todo lo que fue, es y será Eduardo Galeano. Te propongo escuchar este tema de esta banda. Sí, la letra es bastante bonita. Es por su lugar, ¿no? Uno dice, bueno, cuando se acaba esta materialidad, ¿dónde vamos? Bien, de una. Bueno, el sol es tan significativo. Vamos al gran baile al sol. Hermoso. Y de paso, después de escuchar este tema, ya nos podemos ir bailando. Nos podemos ir bailando. Porque Radionauta no cierra sus puertas y no se apaga, sino que viene Proyecto Petunia hasta las 12 de la noche. Y nosotros nos vamos a escuchar el miércoles que viene. Nos vemos el próximo miércoles, así como es, todos los miércoles. Como todos los miércoles, un gusto como todos los miércoles, señor Tata. Un gusto más que nunca, porque creo que hoy tuvimos un programa bastante hermoso. La pasamos muy compacto, bien. La pasamos bien, nos divertimos. Sí, sí. Gracias, Pablito, por estar del otro lado, como siempre. Programa totalmente dedicado a él. Nos vamos, nos escuchamos. Nos y vamos. Todos los que estuvieron del otro lado también, ¿no? Agradecemos a todas las personas que estuvieron del otro lado. No te quiero cortar más, nos vamos. No me cortás, escúchame. Nos escuchamos, claro. Disfruten lo que queda de semana, disfruten mucho el fin de semana. Esto fue de Goyenecha Tarantino. Nos vamos al sol bailando.